tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Radio Buñol, la 107.9. Roberto Zanón, compañero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Echas de menos las fallas? No. Ya han pasado, ¿eh? Han estado muy bien, muy bonitas, pero ya se han quemado, ¿eh? Sí. Como dicen los falleros, ya han empezado las del año que viene. Muy bien, qué bien quedas, qué diplomático. Raúl Martínez, compañero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Tú de fallero cómo andas? Yo poco nada. Bueno, pues... Es que Raúl y yo con peineta quedamos mal. Sí, ¿verdad? Quedamos los moños no... Quedamos mal. No. Bien, Raúl estará con nosotros a los controles. Ya sabes que este es tu programa y puedes hacer lo que quieras en él, ¿vale? ¿Eh? Como siempre, un placer y me tenéis intrigado con el nombre del programa de hoy. Ya lo verás. Faltaba un servidor, en este momento soy yo, Juan Luis Payás, que espera que lo paséis muy bien esta hora que lo comienza. Bueno, metámonos un poquito en harina. Hoy tenemos un programa un tanto especial. Pues desde nuestros inicios teníamos la idea de hacerlo, pero que por unas cosas u otras no lo hacíamos. Bien, ha llegado hoy el día. Vamos a dedicar el programa a James Horner y su famoso... ¡Para! Esa gran coletilla o marca de la casa que tanto y tanto ha utilizado este gran compositor. Tanto la utiliza que algunos hablan incluso de estado emocional o de estilo de vida, Roberto. Esto asusta. Ya te digo. Marca de la casa, ¿eh? Sí, además, bueno, aclamado por unos, odiado por otros. Esto es el Parabarán, queridos oyentes, una célula musical que no te deja indiferente. Pero antes de saber si amas o odias esta célula, pues te vamos a pedir que escuches a Roberto, que te va a informar de cómo pues puedes contactar con nosotros, que es algo muy interesante y que tanto nos gusta, Roberto. Pues sí, www.facebook.com/bfmbsos es la forma de contactar en Facebook, ¿sí? O buscando el bueno, el feo y el malo en la barra de búsqueda. Hay que decir que somos 195 seguidores ya. Estamos ahí. Estamos ahí a punto de llegar a los 200, ¿eh? Ojalá la semana que viene o si fuera durante el programa, mucho mejor. Bueno, Roberto, yo espero llegar antes que de programas, que hoy cumplimos el programa 181, casi sí. Estamos ya también cerca del 200, ¿eh? Seguro. Pues somos 195 seguidores ya en Facebook, lo cual nos alegra. Nos congratula, que diría Manolo Carrascosa, ¿eh? Efectivamente. Y bueno, como siempre, ahí podéis encontrar un enlace a los programas ya grabados, nos podéis hacer llegar cualquier comentario, os vamos poniendo información de los programas que vamos a hacer. En fin, una manera muy buena de comunicarnos. Pero la que más nos gusta, como siempre, es el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que desde ahora queda abierto. Y hoy más que nunca, porque, bueno, antes de empezar el programa tenemos algo que contar hoy. Efectivamente, Roberto, parece ser que vuelve el cine al Teatro Monte Carlos. Vuelve el cine al Teatro Monte Carlo, de la mano de la Primavera Cinematográfica, de nuestro compañero Darío J. Ferrer. Uh-huh. Y se reabre nada más y nada menos con Gravity, una de las dos grandes triunfadoras de los Oscars. 7 Oscars, nada más y nada menos. Sí, entre ellas Mejor Director y Mejor Banda Sonora. Uh-huh. Y por ahí van los tiros, pues nos han dado para sortear una entrada doble para el primero que nos llame y nos sepa decir el compositor de la banda sonora de la película que se va a proyectar, que es Gravity. Me ha chupado. Le hemos puesto hasta la saciedad esta última semana, Roberto. A ver, no es un compositor muy consagrado, es bastante joven, sí, el de Gravity, pero ha ganado el Oscar y eso en los últimos 5 programas lo hemos puesto 3 o 4 veces. Además, en el bueno, el feo y el las malo. Entradas a un buen price, ¿no? A un buen precio. Sí, cero, o sea, patatero. Me lo sé, llamo y tengo una entrada, sí, doble. ¿Qué es esto? Que yo y mi acompañante entramos gratis. Correcto. Ah, muy bien. Y bueno, recordar que el pase de la película es mañana domingo a las 4:30 de la tarde, una forma inmejorable de pasar, de empezar el domingo por la tarde. Y por 4 euritos, que lo que está costando el cine últimamente, esto es una ganga. Sí. ¿Ves la película que ha arrasado en los Oscars 7? Un buen teatro, un buen sitio, buena película, 4 euritos, vamos, blanco, sí, y en botella, ¿no? Y si encima llamas al bueno, el feo, el malo y no sabes decir el compositor de la banda sonora de Gravity, en vez de 4, 0 euritos para entrar 2 personas. O sea, nos llamáis al 96-250-4508, quien se lo sepa, y le damos estas entradas. Preferible que nos llaméis cuando estemos hablando, así charlaremos con vosotros, y es no lo corta, que nos gusta. Y no cortamos el... ¡Para! Y ahora sí que ya he terminado. Bueno, Roberto, fantástico, como siempre... Vamos a hablar del Parabara, esa coletilla de Jim Horner. Va a ser un programa divertido, ya veréis. Programa 181, como hemos contado. Y lo que está claro es que la música de Jim Horner es grandiosa. Si la queréis disfrutar, solo tenéis que hacer una cosa. Subid el volumen de los aparatos porque, chicos... ¡Comenzamos! ¿y qué vamos a tener hoy? Pues parabará. Así que el sumario un poco, os voy a comentar que tendremos muchas de las bandas sonoras más representativas de James Horner, uh-huh. Pasando de la aventura fantástica como puede ser Willow o Avatar, a películas de ciencia ficción como Proyecto Brainstorm, dramas como El niño de pijama de rayas, uh-huh. películas bélicas como Enemigo a las puertas, o aventuras como La tormenta perfecta o La máscara del zorro. Además, como os he comentado antes, vamos a regalar una entrada para mañana en el Teatro Monte Carlo, para la película Gravity, una entrada doble, nada más y nada menos. Y como siempre, cerraremos el programa con una canción. Pues tenemos la llamada ya, tenemos una llamada para esta entrada, a ver. Vamos a recibirla. Buenas tardes. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿puede ser Jan Cronen? No. Nada. Muy, gracias por llamar. Sigue. Otra vez era. Sigue, bueno, no te, igual te viene a la cabeza. Banda vale, sonora de Gravity. Gracias. Tenemos una, Gravity. ¿Eh? ¿Gravity qué? La película se llama Gravity. Gravity, sí. pero el compositor, ¿no? De la música. Claro, eso es lo que buscamos. Eso. ¿Eh? Vale, venga. Fíjate que los internetes funcionan y esas cosas, ¿eh? Eso, a buscar en internet. Pues bueno, hasta aquí el sumario, ¿eh? Así que ya empezamos con James Horner, ¿eh? Que nos encanta. Para. teníamos el primer corte de Parabará. Roberto, menos mal que la pregunta es sencilla. ¿Quién es el compositor de la banda sonora de Gravity? Porque si llegamos a decir cuántos Parabarás hay en este primer corte, pues sería mucho más difícil. No me llegan los dedos de una mano, ni de las dos. No, pues este programa te vas a forrar a contar. Igual hay que poner los pies también y así, y ni así, ¿eh? Sí. Bueno, estaba claro, ¿no? Esa célula que utiliza James Horner. Uh-huh. Se parabará que la escuchábamos en el tema El Hora Danan, de la película Willow, ya por el 1988 ya estaba, no sé si abusando o utilizando en demasía esta célula, ¿no? Sí, esta célula la utiliza James Horner sobre todo para denotar momentos de tensión, ¿no? Uh-huh. O de, bueno, iremos viendo por ahora de tensión, ¿no? Tensión, incertidumbre, miedo, sí, la verdad que la utilizaba muchísimo y bueno, es la marca de la casa. Lo que hablábamos antes en la presentación, o la odias o la amas, ¿no? Pero fíjate que esto es del 88, pero ya en el 1983, y no fue la primera en lo que utilizó. Tenemos una llamada, a ver si nos dicen el compositor de la banda sonora de Gravity. Hola, buenas tardes. Buenos días. Hola. ¿Puede ser Maurice Prahn? No sé decirlo. ¿Cómo? Maurice Prahn. Estás cerca, pero... Bueno, es que no me sale. No, si lo puedes decir en castellano... En castellano hablo, pero mal. Bueno, que en castellano no sería Prime, sería... ¿Cómo? Pero es eso. Es que no me sale. Te vamos a dejar que sigas pensando. Uy. Sí, escucha, sí. Las entradas tienen un buen price, un buen precio. Es Prime. Es que eso parece más la bebida. Casi. Price, por ahí va, pero me falta el nombre. Piensa. Bueno, voy a mirar más. Vale. No me la dais. No, yo sé cómo es, pero no me vas mal por lo de Price. No vas mal, sigue por ahí. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Venga, te esperamos. Y la gente está ahí, pero claro, una entrada doble no la podemos regalar así como así, ¿no, Roberto? Efectivamente, y además queda mucho programa por delante. Sí, pero que sigan, ¿eh? Ya tenemos casi medio nombre, ¿eh? Sí. Lo estamos poniendo muy fácil. ¿Eh? Hay que ir al cine. Compositor inglés joven, ¿eh? ¿Sí? Más pistas. ¿Eh? Price. ¿Eh? En el 83, James Horner ya utilizaba el parabará de una forma... bastante recurrente en algún corte. Y decíamos para momentos de tensión y también un momento de tensión de los más terribles que pueda haber, que es... Pues, un infarto, un ataque al corazón. Ya te digo. ¿Eh? Pues en Proyecto Brainstorm, película de Douglas Trumbull, tengo la pregunta ahí. Del año 1983, una gran película de ciencia ficción, hay una secuencia en la que a una de los personajes le da un ataque al corazón. ¿Pero eso se sigue en el Weaver, es posible? Creo que es Bárbara Hershey, creo que es. Y en cada uno de los dolores que le va entrando al pecho, lo acentúa. Parabará. Y bueno, es una de las utilizaciones, a mi modo de ver, más buenas del parabará que se ha hecho ya en el año 1983. Así que si te parece, pues vamos a escuchar este tema y luego a ver si nos llaman, a ver si completan ya el nombre del compositor de Gravity. Price. Vamos a escuchar el ataque al corazón de Lillian. Pues ahí estaba ese ataque al corazón, ¿eh? Con los parabarás. Cerca de unos 20 parabarás seguidos ahí. Sí, sí. La verdad es una escena dramática y tenemos llamada, tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Puede ser Steven? ¿Bien? Sí. ¿Price? Muy bien. Bravo, bravo. Ah, bravo. Efectivamente. Ahí tienes la entrada, esa entrada doble para ti y para tu acompañante para sí. Este domingo, ¿no? Sí. Muy bien, claro. Para mañana a las 4:30. Nos tienes que decir el nombre. Asunción eso sí. Ortiz. Muy bien. Muy bien. Vale. Pues aquí queda apuntado y bueno, en la entrada del teatro no tendréis problema para acceder, pues tú y tu acompañante. Enhorabuena. Pero, ¿dónde hay que recogerlas? Es que creo que es en taquilla, porque nos han pedido... Hay el cople. Estoy un poco... Sí, nos han pedido que tu nombre y los tenemos que llamar a ellos. Ah, bueno. ¿Vale? Entonces, allí supongo que te dan tu nombre. Ah, o sea, en Monte Carlo. Sí, en Monte Carlo, en la taquilla. ¿Vale? En la taquilla, vale. Dices muchas que eres, gracias. Eres la ganadora del sorteo del Bueno, Feo y el Malo, que acertaste con Steven ¡Olé! Price. Y, ¡ole! Tres pues, llamadas me han costado. Sí, hombre, es como, es que tampoco hay que ponerlo muy difícil ni muy fácil. Oye, de Price es lo hemos que dicho. No me salía. Claro, claro. Oye. Sí, pues muy bien. ¿Ves? Como Steven... Exacto. Ya lo sabes, yo no te... Además, ganador, ya nos hemos olvidado. Ganador del Oscar, ¿eh? La mejor banda sí. Sonora. O sea, que vale, interesante. Gracias. ¿Vale? A ti por llamar. Gracias. Gracias por concursar. ¿Esto es el Bueno, Feo y el Malo? Sí. Una entradita. El domingo. Vale, vamos al cine. Pues al cine con el Bueno, Feo y el Malo. Uy, Roberto, tenemos problemas con tu micro, ¿eh? Ya te digo. Nos lo está pasando con Mary. Parece que es el cablecito. Si no, cambia y ya está. Estoy un poco intermitente, ¿vale? Esta es un poco pa... Da... Ba... Da... Un poco demasiado. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora, sí, ahora. Ahora sí. He hecho mejor conexión. Sí, ¿eh? has conectado ya por fin con el público, después de tanto tiempo. Vale, seguimos. Pues seguimos aquí en este programa 181 dedicado a James Horner y, por supuesto, a su parabara, ¿no? Esa célula que da mucho juego, Roberto. Sí. Sí. Va a ser que no, ¿eh? Mi micrófono no da mucho juego. No, además que no. Hola, Roberto. Hola. A ver con este. Ah, sí, parece que mejor, ¿no? Ahora estoy yo ahí. ¿En qué número estás? 2 y 3. Dos. Ahora vale. Sí, ahora sí, he vuelto. Estamos quitando un poco de tragedia, ¿no? Porque sí. el siguiente corte que viene es trágico, ¿eh? Uf, qué peliculón, tío. Hemos pasado de un ataque al corazón a un funeral. Uf. El niño con el pijama de rayas. Vemos que James Horner sigue utilizando el parabará ya en... actualmente, ¿no? En el 2008. Luego veremos otra película, pero esta que es de 2008, de Mark Herman, continúa utilizándola. Una banda sonora un tanto peculiar de James Horner, ¿no? No tan espectacular como suelen ser las suyas, pero porque la película lo pide, ¿no? Es una película más dramática, más introspectiva y lo pide. Vamos a escuchar este temazo, ¿no? Es el funeral. El funeral. estado al funeral del niño con el pijama de rayas? Raúl, ¿comentabas algo? Sí, que empiece ya con la primera en la frente, que es lo que decía yo. Nada más empezar. Bárbara, ¿eh? Aquí una instrumentación más sencilla, ¿eh? Sí, es solo una trompeta la que da el parabará. Suele ser, digamos, de todos los instrumentos que lo utiliza de muy diversas maneras, pero el toque del parabará es característico de la trompeta. Uh-huh. O sea, que si lo utilizas 10 veces, como 4 o 5 suele ponerlo la trompeta. Bien, hemos podido escuchar otro parabará que nos invoca pues más desolación, más tristeza, ¿no? Un poquito. Sí. Aparte, ese parabará daba la entrada y luego una música de cuerdas muy solemne, ¿no? Uh-huh. Triste, pero a la vez hermosa, esta música de James Horner, uh-huh, para el niño con el pijama de rayas. Otra gran banda sonora. Efectivamente. Bueno, hablamos un poquito del parabará. Roberto tiene hasta su grupo en Facebook. Sí, sí, sí. En Facebook, igual que podéis buscar el bueno, el feo y el malo, ¿eh? Meto la cuña. Sí, claro, claro. Para llegar a 200, somos 195. Pues hay un grupo de Facebook que se llama El Parabará de James Horner. Efectivamente, ahí tenéis cortes donde aparece el parabará, donde hablan, donde hay debates de que me encanta, no me encanta, tal. O sea, es algo, sí, algo exagerado. De hecho, incluso también salió en la televisión, ¿no? Sí, sí, sí. Telecinco, creo que fue que le dedicó. Pues no recuerdo si Telecinco en La Sexta, uh-huh, pero sí que salió en las noticias, uh-huh, como, refiriéndose al parabará de James Horner y sobre todo por el grupo de Facebook. Uh-huh. Alguno de los redactores, ¿no?, sería aficionado a las bandas sonoras y conocería este grupo. Nosotros estamos dentro de él. ¿Sí? y de ahí hemos pillado, prestado un corte, ¿no?, de YouTube. Que, uh-huh, que compara dos bandas sonoras en las que aparece muy claramente el parabará y las compara, ¿no?, de las distintas formas en que se utiliza. Uh-huh. Hablamos de Enemigo a las Puertas y Avatar. Sí, la primera película bélica con Jude Law, y la segunda, esa fantasía o ciencia ficción, ese peliculón de James Cameron, ¿no?, con, uh-huh, tantos medios, tanta tecnología, uh-huh, pero al final vamos a parar al parabará. Efectivamente, el parabará vale para un roto y para un descosillo. Vamos a ver esta comparación, es un poquito, luego escucharemos las bandas sonoras por separado, sí, pero para que lo veáis mucho más claro. Bueno, ahí está la comparación, ¿no? ¿Mm? El primero que escuchábamos era Enemigo a las Puertas y lo siguiente, Avatar. Enemigo a las Puertas, nuevamente con la trompeta. Tararara. Sí. Después ya queda más instrumentado en el corte de Avatar. ¿Mm? Pero para momentos exactamente iguales, ¿no? Uno para una desolación y el otro también por lo mismo, ¿no? Han destruido para una destrucción, para narrar, ¿no? Eso es lo que quiere buscar este Horner con ese parabará, ¿no? Sí, también hay que decir que, bueno, estamos centrándonos un poco hoy en el parabará, porque es de lo que se trata este, uh-huh, programa, pero que no todo es parabará en las bandas sonoras de James Horner. No, o sea, luego, yo aquí quiero lanzar una lanza, ¿no?, en favor de este gran compositor, porque yo hago este programa, me gustan las bandas sonoras, escucho muchísimas, entre otros gracias a él, ¿no? Sí, es uno de los grandes. Esas bandas sonoras de Willow, esas grandes bandas sonoras que nosotros teníamos 10, 12, 13 años, pues empezábamos a escuchar, ¿no?, y a disfrutar, ¿no?, y a paladear. Y ahora lo que pasa es que, lo que comentábamos antes, ahora un niño de 12, 13 años escucha la banda sonora de Avatar y le encanta. Nosotros nos encanta, pero además escuchamos el parabará, que hace 20 años que lo seguimos escuchando. Entonces, claro, sí. Ya tenemos pues una idea un poco intoxicada, ¿no?, de lo que es Horner, pero por ejemplo, ojo, Braveheart. O Braveheart. Que no la vamos a escuchar hoy, pero ya la hemos escuchado bastantes veces aquí en el Bueno, el Feo y el Malo. Braveheart, Apolo 13. Otra de las bandas sonoras. Leyendas de pasión. Si es que este hombre es muy grande, ha hecho grandes cosas. Pues sí, pero estamos con el Parabará y vamos a escuchar Enemigo a las Puertas, un corte que aún no habíamos escuchado aquí en el Bueno, el Feo y el Malo. Uh-huh. Esta película de Jean Jacques, ¿no?, con ese francotirador del año 2001. El Harris, grandioso también. El Harris y Jude Law, ese enfrentamiento. Este, alemanes y rusos, sí, que muy bueno. Es una película muy interesante. Sí, sí. Jean Jacques, ¿no?, director francés con títulos muy buenos, como este o El nombre de la rosa, uh-huh. El oso. Otra magnífica película, ¿eh? Un falso documental tremendo, magnífico. Pero bueno, la que nos ocupa es Enemigo a las Puertas y vamos a escuchar este corte, Kulikov. Pues ahí estaba este corte, Koulikov, se llama, el tema de la banda sonora de Enemigo a las Puertas. Yo creo que estoy casi seguro de decirte que esta banda sonora es en la que más palabras utiliza. Tanto en este, bueno, este corte es evidente, ¿no? Pero luego en otros cortes más enérgicos o más dramáticos, el palabra está ahí, pues, casi a mi gusto de forma abusiva. En esta banda sonora. Pero que la recomiendo, ¿eh? Porque es una grandísima banda sonora esta. Uh-huh. De Enemigos a las Puertas, una de las grandes de Jim Horner, que pues mira, también tiene que hacer algo y no se le, que no se le reconozca en el sentido de nominaciones a los Oscars y tal, porque también tiene una porrada. La otra banda sonora, sin embargo, no abusa para nada del parabara. Uh-huh. Y hemos tenido que buscar el corte realmente en el que lo utiliza, y en un momento que procede totalmente. Uh-huh. Estábamos hablando de Avatar, la otra comparativa, que es en el momento de la destrucción del árbol madre. Uh-huh. Esta historia de los pitufos estos grandes. Jo, los navis, ¿no? Los navis, pues, estos seres azules. Que es una gran banda sonora, comentábamos sí. antes. Fuera sí, sí, sí, sí, que es una gran banda sonora. Además, nosotros ya, en lo que comentábamos antes, tenemos ciertos, no prejuicios, pero conocimientos sobre esta persona. Entonces siempre buscas que te innove, que te diga algo. Pero sí que te recuerdo cuando hemos hecho programas con los chicos del conservatorio y tal, que ellos tienen ahora 12, 13, 14 años, que escuchan estas bandas sonoras, pues también Jim Horner le está llegando mucho y están pues aficionándose un poco a lo que son las bandas sonoras gracias a Jim Horner. Un poquito lo que nos pasó a nosotros cuando teníamos también su edad. Luego, algo tiene este gran compositor. Te puedo decir que en un viaje de avión viniendo de muy lejos, de Corea, me acabé en la última parte del libro Juego de Tronos. Uh-huh. Y estaba escuchando en el avión, tenían bastantes bandas sonoras, ¿no? Y me puse la de Avatar y estaba como transportado, ¿no? A, uh-huh. a otro mundo. Hemos de decir que en esta banda sonora, eso, que no abusa para nada del parabará, pero también aparece. Efectivamente, para el momento quizá más melancólico, más dramático de la película, ¿no? Sí, cuando se cargan los humanos, como siempre, vamos uh-huh. cargándonos cosas, uh-huh. nos vamos a cargar todo, uh-huh. en este planeta y en otros, pues nos cargamos el sitio sagrado de esta gente, de los navis, ¿no? Uh-huh. Ese árbol madre, ese árbol enorme, y bueno, con nuestras máquinas de guerra nos lo cargamos. Y James Horner pues pone esta música para ese momento. Thank you. estaba la destrucción, ¿no? La parte final de la destrucción del árbol madre, porque este corte dura 9 minutos. Uh-huh. Es otra de los exponentes de... Otra de las características de las bandas sonoras de James Horner. Efectivamente, el hombre se pone a componer y te puede durar el corte 9, 10, 15 minutos. El más corto, Roberto. Sí, sí, sí. Así que era la parte final que era donde entraba en juego el parabará, ¿no? Con el árbol ya caído. Fíjate que hemos escuchado a lo largo del programa el parabará en un sinfín de ocasiones, pero en películas muy, muy diversas y para momentos diversos. Bien en Willow, un poquito así con... En los momentos así más mágicos, ¿no? Más a ver qué está pasando. Igual lo hemos escuchado en momentos más dramáticos, ¿no? Como Enemigo a las puertas, más de, digamos, de tensión, el ataque al corazón. Sí. También los momentos de desolación, como El niño del pijama de rayas, este propio Avatar, ¿no? O sea que, utilizando la misma célula, la grandeza que tiene también este hombre es que lo mueve muy bien, ¿no? Sabe ubicarlo, ¿no? Con diferentes ritmos también. Uh-huh. Unas veces muy rápido, parabarán, y otras veces... Parabarán. ¿No? Efectivamente. Sí. Y bueno, jugando un poco con eso, deja su sello y lo utiliza pues muy bien, y mucho. Efectivamente, además yo estoy seguro que los directores de cine se lo piden, ¿eh? Venga, ponnos un parabara, venga. Que te sale muy bien. Pero si yo ya le he puesto mucho, venga, pon un parabara, hombre, si ha tenido éxito, ¿para qué vas a cambiar, James? Es como a Horner cuando le piden, ponme ahí una base de orquesta y sentencia y un fondo bueno, uh-huh. Como el fondo del caldo. Efectivamente, a partir de ahí ya juegas, te pones la melodía que quieras y tal, puedes, pero el parabara, por favor, tiene que estar ahí. No pretendemos en este programa destripar a Horner y que os quedéis con la idea de que solo sabe hacer parabara, ¿no? Simplemente lo que hemos comentado es un homenaje, mucho cariño, a un gran compositor que tiene ese, digamos, toque especial, ¿no? Sí, esa firma. Arguiñano pone el perejil. Si hiciéramos un programa del momento de que Arguiñano pone el perejil, pues este hombre solo cocina perejil. No, bueno, este hombre pues hace grandes bandas sonoras, pero ese parabara que lo utiliza sabiamente. Sí, todos los compositores, si hablamos de John Williams, igual. Todos los temas de amor tienen algo en común, sí. De John Williams. Lo cierto es que James Horner también se gusta mucho, ¿eh? También. Aparte del parabara, escuchas y dices, bueno, sello propio, unos dicen que es carácter, ¿no? Tienes tanto carácter que, bueno, pues mira, sí, es lo que hay. Pero bueno, nos encanta. Pues seguimos con el programa y nos vamos a una tormenta perfecta. Bueno, grandísima banda sonora de James Horner para una película, bueno, interesante, con un gran elenco de actores y donde veo yo hay un George Clooney un poco... ¿Fuera de lugar? No fuera de lugar, pero en un papel de esos... Mira, a mí me ganó George Clooney, porque lo veía como el típico guaperas, tal y cual, y hacer un papel así... me ganó, vi esa versatilidad que luego con el tiempo ha demostrado que tiene, incluso hasta ese cierto cinismo, ¿no? Sí, luego ha hecho de todo, vamos. Uh-huh. Esta película es del año 2000, hasta entonces estaba un poco encasillado, como dices tú, pero bueno, luego ha hecho de todo, y grande, George Clooney también. Wolfgang Petersen es el director, director alemán emigrado a Hollywood, uh-huh. Y la banda sonora de James Horner. Efectivamente, vamos a escucharla porque es una pasada. La recomiendo, ¿eh? Esta es de las grandes bandas sonoras, que es la primera, Roberto, que la ponemos también aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Efectivamente, el corte es Rescate del Guardacostas. We'll be right back. Pues ahí estaba este esta tormenta perfecta. ¿Eh? Uh-huh. Estos parabaras no tan dramáticos, ¿no? No, son más de empuje. Más empuje de ánimos, de acción, sí. Efectivamente. Más que los que estábamos escuchando hasta ahora. O sea que vemos la versatilidad de la firma. Sí, y sobre todo, y además, el corte ha venido que ni pintado, porque hemos bajado justamente cuando aparece la melodía principal de la película, una melodía muy, muy, muy bonita. Yo creo que Horn está muy sembrado. Y que, bueno, otra forma de utilizar ese parabará, ¿no? Uh-huh. Yo no sé ya la audiencia si tiene ya un criterio claro de que se llama el parabará o incluso le llega a molestar. Me gustaría que alguno llamara y nos comentara pues eso, cómo lo va viendo. O si había caído en la idea de esa culetilla de Jim Horner, o si no había caído, o si hacía tiempo que dice, es que este James Horner siempre las hace igual y no sabía muy bien a lo que era. James Horner tiene fans, ¿eh? Entre nuestros oyentes también, ¿eh? Sí. Nos comentaba Mila Tamarit, ¿eh? por el Facebook, sí. Ayer, que estaba encantada con que fuéramos a hacer este programa. Efectivamente, incluso cuando ve las películas con su hija, pues están ahí pendientes del parabará y... Contándolos. Uno, dos, tres. Otro parabará, mira, ahí está. Hay que hacer palitos ahí. Sí, no, de luego que menos mal que hemos hecho el concurso este del compositor de Gravity, porque si hubiéramos hecho un concurso de parabaras hubiera sido un poco muy complicado. Sí. También para nosotros, estar uno, dos, tres. Yo más de 10 me descuento, Roberto. Pues sí. Bueno, un saludo, Mila, y agradecemos estos comentarios también que nos hacéis llegar por Facebook. Efectivamente. Que somos 195. ¿Lo he dicho? ¿Cuántos? 195. 195. Venga, nos quedan 5 para el 200. Y tenemos también el programa 181. Cuando lleguemos a 200, pues haremos un festival. Festival. Aquí en Radio Buñol. Como festival de medios, es otra película del mismo director, de uh-huh. Wolfgang Petersen, en el año 2004, 4 años después de La Tormenta Perfecta, esa película épica, Troya. Efectivamente, teníamos ahí a Brad Pitt, ¿no? Sí, es el protagonista del corte que vamos a escuchar. Aquiles liderando a los esclavos, ¿no? Aquí vamos a ver que también el parabará sirve para remarcar liderazgo, ¿no? Efectivamente. O carácter. Efectivamente, es una escena donde está Aquiles con su grupo de esclavos, que son un poco anárquicos, ¿no? Que van a hacer un poco la guerra por su cuenta, y que, bueno, que ellos solos están todos locos y se enfrentan a todos los troyanos que se pongan por delante, ¿eh? Que no tienen miedo. Es una escena muy muy enérgica, muy muy buena en la película, y que, bueno, que tiene una banda sonora muy muy, pues sí, muy potente. El corte, Aquiles lidera a los esclavos. Pues ahí estaba Troya. Sí, lo que hablamos de Jim Horner, ¿no? Esa movilidad, ¿no? Que tiene su música y que, bueno, que realmente hemos tenido que hacer el corte más corto, nunca mejor dicho, porque es que dura como 9 o 10 minutos. Casi 10 minutos, sí. Claro. No está mucho en sintonía con Jerry Goldsmith, ¿no? Que decía que la música la ajusta, ¿no? Sí, son contrapuestos, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, ambos dos buenos, uh-huh. Bueno, muy buenos, y los valoramos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Uh-huh. Todo el hay muchas formas distintas de ver la vida, pero sí, en la música y en muchas otras facetas. Tenemos llamada, buenas tardes. Hola, buena pareja. ¿Cómo estás? Hola. Mira, es que no he llamado hace tiempo porque con las fallas y todo, y voy a llamar. Sí, sí, ¿cómo estás, Carmen? Bien, ¿y vosotros? Pues aquí, de Parabará. Muy bien. Pues muy bien, pues mira, yo me encantó, bueno, no la he visto, pero me gustaría ver a la de Thor. Sí, Thor. También es buena película. Uh-huh. Y la banda sonora me han dicho que es buena. Vale, la apuntamos, ¿vale? Pues sale para el próximo programa, ¿vale? Muy bien, Carmen. Mira, como ya estaré, digo, voy a llamar. Sí, sí, sí, sí. Venga, muchas gracias por llamar. Gracias. Vale. Venga, vale, Carmen. Un abrazo fuerte, pues nos apuntamos esta petición y creo que ya tenemos 5 o 6. O sea, dentro de poco también haremos otro clásicos populares. Thor, que si no me falla la memoria, que podría ser, es de Alan Silvestri. Y si te falla, ahora lo veremos. Vamos a escuchar la última que tenemos preparado hoy de James Horner, ¿no? Que vamos a acabar bien, uh-huh. Con otra gran banda sonora, uh-huh. De estas que quizás también superan a la película, ¿no? Como La Máscara del Zorro. Sí, esta no la han pedido, sobre todo en nuestros inicios no la pedían mucho. Sí, sí, sí. Ahora ya esa película no van pidiendo menos, pero bueno. De Martin Campbell, de 1998, con Antoñito Banderas. Sí, sí, sí, Antonio Banderas. Catherine Zeta-Jones, sí. Anthony Hopkins. La verdad que el elenco era interesante, ¿eh? Sí, sí. Banderas, que entonces estaba en su apogeo. La Catherine Zeta-Jones, pues qué decir de ella, estaba preciosa. No quiere decir que no lo esté, ¿eh? Pero estaba en un momento, tiene unos primeros planos, uff, preciosos. La verdad que era una chica que llamaba mucho la atención. Y que bueno, que tuvo cierto éxito, Roberto. Pues sí. La banda sonora de Thor es Patrick Doyle. ¡Ey! No sabía, uno de los dos. Andaban por ahí los tiros. Sí, porque son dos de esos compositores míos que lo suelo escuchar bastante, Patrick Doyle y Alan Silvestri, que tú lo sabes, y por un momento u otro he trocado uno por el otro. Como el director, claro, es que el director es Kenneth Branagh. Por eso he ido hilando por ahí. Binómico. Sí. Pues eso, hablamos de La Máscara del Zorro, y aquí, pese a que esta banda sonora está plagada, como corresponde, de elementos latinos de la música, ¿no? O uh-huh. hispánicos, ¿no? Uh-huh. También aparece el Parabará. Efectivamente. Horner, pues, tiene que aparecer su Parabará, si no revienta. En este caso, pues, es un tema de amor, ¿no? Sí. El tema en el que aparece es La Verdad de Elena. Y, bueno, con este tema acabaremos con el Parabará, pero no os vayáis porque queda la canción. ¿Un Parabará romántico? Esto no me lo pierdo yo, Roberto. Venga, ¿cómo está? Vamos a escucharlo. La máscara del zorro. Sí, hemos podido ver una primera parte así como más de intriga, ¿no? Con el parabará como en primer plano. Después ha aparecido el tema de amor, muy bonito, y contra mejor estaba, de repente vuelve a aparecer el parabará y volvemos otra vez al tema de mal rollo, efectivamente. Es un cortarrollos. Efectivamente. Tú imagínate en esa famosa escena de Star Wars cuando le dice, yo soy tu padre. ¡Parabarán! Si hubiera puesto la música Jim Horner hubiera quedado así, ¿no? Ya te digo. Yo soy tu padre. Seguro, ¡parabarán! Seguro que utilizaba el parabarán. Para ese momento, seguro. Sí. Pues nada, hasta aquí hemos hecho un exhaustivo repaso, creo yo, por los temas, por los parabarás de James Horner, y en las otras bandas sonoras pues también podréis encontrarlos. Sí, lo que pasa es que si entráis un poquito de internet y ponéis a Jim Horner y he visto lo que ha compuesto, pues son ciento y tanto de bandas sonoras, y bien todas ellas prácticamente me atrevería a decir que por lo menos un parabará hay. Sí, sí. Yo no sé si hay alguna sin parabará. Puede ser. Podría ser un reto. Jim Horner sin parabará. Vamos a estudiarlo, ¿no, Roberto? O sea, es fácil encontrar cortes, pero bandas sonoras sin ningún parabará es difícil encontrar. Ostras, qué reto. Es un reto difícil. Yo creo que no daría para un programa. Desde luego. En fin, pues nada, después de esta hora grande que hemos pasado, hemos regalado también una entrada doble a Asunción Ortiz para ese pase de Gravity, mañana en el Teatro Monte Carlo a las 4:30. Bueno. Pues vamos a cerrar como siempre hacemos aquí. Yo creo que Asunción estará muy, muy feliz, ¿no? Muy happy. Pues sí, estará muy feliz. Y además también a nosotros nos va a servir para descomprimir un poco, ¿no? De esta tensión del parabará y ponernos felices. Estamos hablando de Happy, esa canción que lo está petando, parece ser, de Pharrell Williams, y que era otra de las nominadas a los Oscars por la película Gru 2, esa película de animación, y nada, bueno, está siendo muy viral por internet, o sea, en YouTube todo el mundo la pone. La verdad que es una... Da muy buen rollo, ¿eh? Sí. Si no estás happy en ese momento, pues te ayuda, ¿no? Estás un poquito decaído, pues te pones esa cancioncita y ayuda. Pues vamos a levantar el ánimo. Yo se lo voy a dedicar a mi hijo, Joel. Sí, que le gusta, encanta, ¿eh? Sí. Encanta, ya, con lo pequeñajo que es, y le encanta cuando empieza esta canción. 10 meses tiene el tío, ya se mueve y se mueve, está happy. Sí. Está happy con esta canción. Pues nada, para él irá dedicada. Pero antes nos vamos a despedir. Raúl Martínez, un placer tenerte ahí al otro lado del cristal. Sí, como siempre, un parabará haber estado con vosotros. Ya nos veremos la próxima vez. Te ha calado, ¿eh? El parabará. Sí, me ha parabarado. Parabará. Cuando quieras, aquí estaremos. Parabará. Muchas gracias. Y bueno, Juan Luis Payás, un placer, como siempre. Pues me lo he pasado en grande. Estoy happy, como la canción que nos va a ocupar, y que recordar a la audiencia que se les quiere y que estamos el sábado que viene, ¿no? Pues sí, el sábado que viene más y mejor. Una música muy buena que os preparamos para la semana que viene. Y nos vamos con este Pharrell Williams, Happy, dedicada para Joel, y hasta la semana que viene. It might seem crazy what I'm about to say. Oh,